Era un día muy hermoso, era un día muy hermoso, era un día muy hermoso, era un día muy hermoso, hasta que llegaste tú. Ya sé que no valgo un duro y que canto como el culo. Quedaré como un garrulo en el momento en que te mande por fin a tomar por culo. Longanitas frescas, aprovecha, están de oferta. Si las miras muy de cerca, se asemejan a un pollonqui, me decían, por beber Coca-Cola y vino del día. No soy yonki, soy artista, mi brebaje es elitista. La receta es secreta y no es que exista. No se estudia, no se aprende, con talento hay que nacer. Si queréis os lo demuestro, porque yo... Combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola, combino Coca-Cola.